Podés hacerlo también a nuestro correo electrónico radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. Y por qué no, también te podés llegar aquí a la sede de nuestra cooperativa, la cooperativa Yankai, calle Argentina 1050, barrio Panamericano, Huerta Grande. Y antes del primer tema, te vendo el programa. Hoy, el especialista en la Liga Departamental de Punilla, don Maximiliano Bresan, nos va a estar contando toda la fecha 31 que se jugó este fin de semana. También tendremos la columna de los deportes mecánicos a través de Luis Rodi, un especialista en el tema. ¿Qué más tenemos? Ya te dije, lo tenemos a Claudio Agüero aquí, que nos va a contar cómo viene el Sportivo Huerta Grande y su visión de todo el quilombo que pasó esto en el partido frente a Independiente de Cosquín. También vamos a estar hablando con Raúl Mendoza para que nos dé su visión de todo este problema, de esta acusación, de este quilombo que hay armado también en nuestra liga. Lo tendremos también en las palabras de Raúl Mendoza. Y también telefónicamente vamos a estar hablando con Ramiro Temprena, el presidente de Independiente de Cosquín, que también quiere hablar y tiene cosas para decir. El micrófono va a estar abierto hoy en la cancha que los parió. Primer temita de este mediodía, Gardeleando. We'll be right back. Seguí escuchando. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Seguimos aquí en la cancha que los parió y como anunciamos al comienzo del programa, tenemos la comunicación telefónica con don Maximiliano Bresan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Don Maxi, ¿nos escucha? Buen día. Muy bien, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Aquí estamos, disfrutando este lunes con lluvia. Muy bien, un lunes raro, que parece feriado, pero no es feriado. Bueno, pero el clima acompaña para que uno crea que es feriado. Sí, el clima nos hace creer que es feriado. Totalmente. Bueno, cuénteme, bueno, fecha número 31. Ha jugado la fecha 31 de la Liga Departamental de Fútbol, que ha tenido, que bueno, como lo venimos anunciando ya en reiteradas ocasiones, vamos llegando al final, se va a jugar hasta la fecha 34, con lo cual, a partir del próximo domingo quedarán tres fechas, con muchas irregularidades por cuestiones de tiempo y demás, que hace que no... uno vea muchos asteriscos en la tabla de posiciones, de partidos que se adeudan, de partidos que han quedado suspendidos y que serán decisivos a la hora de definirlos. Hoy se tenía pensado jugar dos partidos que correspondían a fechas que se habían suspendido. Estamos hablando de River y Enfi del conjunto de Capilla del Monte, que iba a recibir a Martín Ferreira. Hablamos del tiempo pasado, porque por supuesto por las cuestiones climáticas quedaron suspendidos. También se suspendió el partido entre Racing y 25 de Mayo, uh-huh, correspondiente a la fecha 31, con lo cual, bueno, se siguen agregando asteriscos y eso, bueno, ya se empieza a tornar en una dificultad, más que nada en un cierre de campeonato que está sumamente apretado, y ya lo vamos a ver cuando repasemos las formaciones. En cuanto a los resultados, sí, de la jornada de ayer, hay que destacar la goleada de Independiente sobre el Sportivo Brasil por 5-0, uh-huh, muchas victorias de equipos locales. San Lorenzo le ganó 1-0 a Viale Macé, importante victoria para el conjunto de San Lorenzo para albergar alguna esperanza en el cierre del campeonato. Deportivo San Nicolás venció 2-0 al Sportivo Rivadavia, un conjunto de San Nicolás que viene ganando de buena manera. Atención con el Deportivo San Nicolás, porque ha entrado a esta última etapa del campeonato con grandes posibilidades de quedar entre los cuatro mejores, y viene siendo uno de los equipos más regulares de las últimas 10 o 15 fechas para el conjunto de la autopista. Leones, en el último partido que se disputó en la jornada de ayer, en el horario nocturno, me decía la gente de San Esteban, pasado por agua, vencieron 3-0 al conjunto del Club Social y Deportivo San Esteban. Uh-huh. 3-1 fue la victoria de Atlético La Falda sobre el Sportivo Huerta Grande en el Estadio de las Murallas. El rojo y negro también todavía guarda alguna esperanza de poder llegar a la zona de clasificación. Una de las pocas victorias visitantes es la que le propinó Tiro Federal a Martín Ferreira, le ganó 2-0 en Malagueño. La otra fue la que River consiguió en Villa Yardino frente a Villas Unidas, 2-1 la victoria para el conjunto de La Falda, lo que decíamos, postergado el partido entre Racing y 25 de Mayo, y victoria de los Pitis frente a Capilla del Monte para afianzarse en la zona de clasificación, y por ahora el conjunto de Capilla quedando afuera del campeonato. Muy bien, ¿cómo se fue dando vuelta la tabla un poco, ¿no? Con San Nicolás ahí, con San Esteban ahí subiendo. Se pone interesante el final de este torneo. Todos tienen chance, varios. Sí, mira, para analizar las posiciones, hay que decir que hay un lote de los de arriba que van a definir el campeonato y esas primeras cuatro posiciones de privilegio que les permitirán estar en cuartos de finales. 56 puntos tiene 25 de Mayo de la Cumbre con dos partidos menos. Uh-huh. 55 tiene Martín Ferreira con un partido menos. Sportivo Huerta Grande tiene 53. Adeuda el partido que se suspendió el miércoles cuando Independiente lo ganaba 1-0 en el entretiempo. Uh-huh. Deportivo San Nicolás, lo que te indicaba antes, el conjunto de San Nicolás, que tiene los 31 partidos de la fecha, pero que suma 53 unidades. Sí. Hasta aquí las cuatro posiciones. 52 tiene Independiente, que le ganaba 1-0 a Huerta en el entretiempo, en el partido que se suspendió, y debe un partido frente a Villas Unidas, con la posibilidad para el conjunto de Independiente, si es que concluye ganando el partido frente a Huerta Grande y puede conseguir la victoria frente a Villas Unidas, de alcanzar, inclusive, de superar la línea de 25 de mayo, con lo cual me parece que ese primer lote, si lo sumamos al Sportivo Brasil, que tiene 49, uh-huh, es el lote que va a pelear por los primeros cuatro puestos. Estamos hablando de seis equipos para cuatro puestos, ¿no? Uno lo ve en la tabla de posiciones a Tiro Federal con 50, los oyentes que puedan tener a mano el Deportivo, la nota que hemos hecho para el Deportivo, puedan tener a mano la tabla de posiciones, lo van a ver con 50 puntos a Tiro Federal, pero le descontarán 10 puntos a finalizar el campeonato, entonces va a pasar por debajo de River. Para pasar en limpio, Leones tiene 42, River 41, Tiro Federal 40, Viale Macé 39, Villas Unidas 38 y Pichis 37. Todos separados apenas por un punto de diferencia, estos últimos seis equipos, que están consiguiendo los últimos lugares de la clasificación. Pero ahí no más, llega Capilla del Monte, que tiene tres partidos menos, con 34 unidades. San Lorenzo también con 34, pero con los 31 partidos concluidos. 31 puntos y 31 partidos para Atlético La Falda, 28 para Sportivo Rivadavia, 25 para San Esteban y 22 para Racing. Estos últimos, por hablar de Rivadavia, San Esteban y Racing, me parece ya sin posibilidades de alcanzar la zona de clasificación. Muy bien, Maxi, excelente. Medio confuso, difícil de entender, pero para la persona que se haya quedado con ganas, tenemos la página del Deportivo, que ahí está todo más que claro con los asteriscos, las reseñas para poder ubicarse. Yo lo entendí, espero que la audiencia lo haya entendido. Sí, se hace muy confuso por esto que marcábamos. Claro, ¿no? muchos partidos adeudados. Exacto. Sí. Partidos adeudados que no se han empezado, partidos que se han empezado y que se han suspendido, los dos partidos que suplen esta última condición que habíamos dicho, uh-huh, son lo de Independiente y Sportivo Huerta Grande, que ganaba Independiente 1-0, suspendido en el entretiempo, y también suspendido en el entretiempo el partido que disputaban, que perdía River de local 2-1 frente a Racing, también suspendido por incidentes en el entretiempo. Estos son los dos partidos que se han comenzado. El resto de los partidos todavía no se han comenzado, y por estas condiciones climáticas tampoco sabemos cuándo se van a disputar, ¿no? Bueno, me imagino que en la semana, en las reuniones de la Liga, esto se va a decidir y podremos ver cómo termina o cómo continúa el torneo. Sí. En el femenino está todo más claro, porque son muchos de estos partidos ya se han completado, han concluido, porque el puntero, que las punteras, que son Tiro Federal de Cosquín, que suman 83 puntos, ya tienen los 31 partidos cumplidos. Lo persigue Tiro Federal con Pichis a Tiro Federal la persigue con 73, ya le ha sacado 10 puntos, uh-huh, quedando 9 puntos en disputa. Pero aquí la novedad es el partido que debe Sportivo Huerta Grande, con 72 unidades. Está adeudando un partido el conjunto del Sportivo Huerta Grande, que de ganarlo podría alcanzar la 75 y podría alcanzarla a las chicas de Tiro Federal. En el fútbol femenino va a ser distinta la modalidad de definición a la del fútbol masculino. Clasificarán las 8 primeras y se entrecruzarán entre el primero y el octavo, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto, para definir el ganador del campeonato, con lo cual el quedarse con el número uno en esta etapa no le asegura ser campeón a Tiro Federal. Bueno, está bien, porque por lo menos ahí va a generar esa paridad. El año pasado también fue medio así, y al final terminaron siendo campeón Independiente. Bueno, vamos a ver qué pasa este año, ¿no? Ojalá se le dé a la chica de Huerta. Bueno, ahí, si hoy terminara el campeonato, sí, Tiro enfrentaría a Martín Ferreira, uh-huh, en las chicas, ¿no? Lindo, lindo partido. Pitis lo haría con Sportivo Brasil, uh-huh, Sportivo Huerta Grande con Vialé Macé, uh-huh, y Atlético Capilla del Monte con Independiente. Bueno, bastante parejos los partidos se darían si terminara así. Sí, sí, me parece que todavía puede haber algunas modificaciones, ya que tanto Independiente, Capilla del Monte, como Sportivo Huerta Grande deben partidos y por ahí se pueden llegar a reacomodar en otra posición en la tabla, ¿no? Muy bien, Maximiliano Bresam, un gusto haber compartido los datos de la Liga Departamental de Punilla. Vamos a estar hablando del partido suspendido entre Independiente y Huerta el miércoles pasado, el partido deudado. Así que bueno, te invitamos a que sigas escuchando y si querés tener alguna opinión lo podés mandar también. Sí, por supuesto, estaremos prendidos ahí con esto que está sucediendo, que bueno, le pone un manto de sospecha, ¿no? A los arbitrajes, uh-huh, a la designación de los arbitrajes en la Liga Departamental, tras la denuncia que hizo el árbitro del partido en el entretiempo entre Independiente y el Sportivo Huerta Grande, denuncias que está en la Fiscalía de Cosquín, uh-huh, y habrá que ver cómo sigue. Desde nuestro espacio en las transmisiones, no transmitimos este fin de semana con un motivo de pedido de esclarecimiento, ¿no? Uh-huh. Que la justicia acelere un poquito, que pueda despejar las dudas que hay, que realmente son muchas, y me parece que no le hace bien a este final del campeonato que haya tantas dudas con respecto a una posible corrupción en la liga, de parte de los arbitrajes. Me parece que los involucrados tendrán que poner la mayor claridad que se pueda para que, bueno, este final que tenga el campeonato pueda ser lo mejor que pueda ofrecer esta liga departamental, que tiene muchas expectativas de cara a esta final, tanto en femenino como en primera, ¿no? Totalmente, totalmente, que se esclarezca por el bien del fútbol, por el bien de nuestros clubes. Sí, por el bien también de las personas involucradas, en este totalmente, caso del Sportivo Huerta Grande, de la gente Independiente, del mismo árbitro, el nombre también del presidente de la liga, Raúl Mendoza, que está involucrado en la denuncia. Me parece que cuanto mejor, cuanto más claro y más rápido se pueda resolver esto, llevará seguramente más tranquilidad a los hinchas y a todos los que formamos parte de la liga, ¿no? Claro que sí, Maxi. Te agradecemos y bueno, será hasta el lunes que viene si todo sale bien. Un abrazo grande, saludo y bueno, que tengan buen programa. Muchas gracias, Maxi. Hasta el lunes. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y como veníamos hablando con Maxi Bresan, el miércoles fue, ¿no? El miércoles se disputó el partido adeudado entre el Sportivo Huerta Grande e Independiente de Cosquín. El árbitro, antes de empezar el entretiempo, sale a denunciar un supuesto apriete telefónico de parte de ciertas autoridades. Pero bueno, lo tenemos aquí a Claudio Agüero, director técnico del Sportivo Huerta Grande, para escuchar la voz de nuestro club local, del Club del Pueblo. Bueno, Maxi, hola, buen día, y antes que nada, gracias por el espacio. Sí, nosotros fuimos a cumplir fecha el miércoles pasado a la cancha Independiente, y bueno, lo hacemos como lo hicimos de la mejor forma, como lo hacemos todos los fines de semana donde nos toca jugar. Fuimos a disputar este partido, que era el partido suspendido del Día del Padre, ¿sí? Los hechos, creo que ya saben todos lo que ha pasado. En el entretiempo vemos que había mucha gente en la parte de la puerta de los árbitros. Entonces, uh-huh, no sabíamos qué pasaba, no sabíamos si... Como había pasado un conflicto ahí, no era un conflicto, había una discusión entre un jugador que estaba por entrar y una persona de la, como no sé si es de la comisión directiva o un espectador, hubo un par de insultos. Nosotros nos vinculamos para el lado de como que querían expulsar al jugador que estaba por entrar, ¿viste? No teníamos bien en claro eso. Hasta que se acerca un miembro de la comisión directiva de Independiente y me llama y me dice que si me podía llegar hasta el recinto del árbitro. Le dije que no, que eso lo tenía que hacer el delegado, porque me dice, ¿vos sos el delegado? No, le digo, el delegado estaba allá en la hinchada. Bueno, hasta que lo llamamos a Roque, que estaba en la hinchada, y se iba cruzando. Ya la gente de Independiente, ellos mismos ahí afuera ya decían que el segundo tiempo no se jugaba, y los chicos se llegaron a jugar, se pusieron a hablar con nosotros y como que ya sabían bien qué es lo que pasaba, y nosotros, bueno, estábamos ahí que no sabíamos nada. Esto fue en el entretiempo, el tumulto, nadie sabía nada, pero la gente Independiente ya lo sabía. En la hinchada Independiente, la gente Independiente ya se sabía lo que pasaba y nosotros no sabíamos nada. Hasta que cuando va Roque ahí al recinto del árbitro y bueno, y le dicen que había recibido unos mensajes, ¿sí? Que había recibido unos mensajes que tenía que favorecer al club visitante, que tenía que favorecer la visita. Esto le dice, el árbitro le dice al delegado del Sportivo Huerta Grande. Al delegado, pero a todo esto ya estábamos conversando como que... Hasta ahí no se sabía si se jugaba el segundo tiempo. Bueno, cuando el árbitro decide, pasado 10, 15 minutos, decide suspender el partido, sale, no va hasta la mitad de la cancha, no lo da por terminado el partido, y mueve las manos de adentro de la gaceta, digamos, del árbitro, y ahí suspende el partido. Bueno, sentados nosotros, le digo, encontrándonos con esta situación y viendo la exposición en la que quedamos, porque imagínate que si el club visitante, nosotros, teníamos que salir favorecidos de ese partido, o sea, quedamos como que nosotros, claro, teníamos algo que ver con el asunto, o sea, que nosotros éramos los del partido. Entonces yo, bueno, me dirijo hasta el lugar del árbitro, me dice el policía que quién era, le digo, no, vengo en la función de dirigente, le digo ahora, vengo en la función de presidente del club, claro, que me deje pasar. Bueno, hablo con este muchacho y, bueno, estuvimos hablando, le digo, yo quiero saber bien por qué está suspendido el partido. Y, bueno, me dice este muchacho que había recibido unos mensajes, ¿sí?, de un superior, diciendo que la visita era, que tenía que favorecer a la visita. Entonces yo lo único que le dije fue lo siguiente, le digo, estamos en una liga departamental, le digo yo, hablándolo bien. Sí. Digo, el teléfono es personal. Vos podés no publicar o no divulgar lo que escuchaste o lo que leíste, dejarlo de lado, terminar el partido, hacer las cosas. Yo le digo, te veo que sos una persona de bien, hacer las cosas como las tenés que hacer, que es ser el árbitro del partido, y terminar el partido. Y bueno, y después él tendría que haber arreglado o tendría que haber... Sí, hecho la denuncia pertinente. O hacer, no. Él me contestó que no tenía las garantías suficientes. No tenía las garantías porque él ya había hablado con la gente de Independiente de lo que pasaba, ¿me entendés? Eso, o sea, hasta el entretiempo fue una cosa. Sí, una confusión más de cualquier partido que podría haber sido. Sí, hasta el entretiempo fue una cosa. Ahora, después de lo que pasó del entretiempo en adelante, en lo que avanzó en el día, en lo que avanzó en los medios y en lo que avanzó en los otros días, ya vemos que no, que esto tenía otra cosa. Ah, quiero aclarar algo. Sí. El juez de línea le habla de unos aranceles, como que le debían unos aranceles. Le digo, mira, estamos metiéndonos en cosas que no tienen nada que ver, porque eso, claro, si te deben algo o no, viste, no tenía nada que ver con ese asunto, ¿sí? Con este asunto de suspender el partido. Pero bueno, el partido ya lo había dado por suspendido él. Y, bueno. No había vuelta atrás. ¿Quién hace la denuncia en la fiscalía? Y este hombre se queda, hace la denuncia en la fiscalía. Nosotros, era un día laboral. Claro, miércoles. Yo tenía que seguir trabajando Roque me dice exactamente lo mismo. Sí, por supuesto. No lo podíamos acompañar al árbitro a ningún lado. Él se queda con un dirigente, de Independiente, con, no sé cómo se llama el señor, Pato Fernández, sé que no sé bien tampoco quién es el hombre, que estaba ahí, presente ahí en el predio. Bueno, se va con él a hacer la denuncia. Nosotros enteramos de esto, no porque me hayan contado, ¿no? O sea, sí porque me hayan contado. Uno de los pibes, jugador de fútbol, lo invita a dos jugadores nuestros a comer una picada a la casa, y bueno, y nosotros a la noche comíamos asado en el club, y me viene Carlos y me cuenta que había estado con el árbitro del partido, que andaba con el señor Pato Fernández, que andaban haciendo la exposición. No me parece, o sea, ahora que yo lo veo desde otro ámbito, no me parece que el dirigente este de Independiente se tiene que haber quedado con el árbitro, o el árbitro tendría que haber tomado otra medida, ¿me entendés? Tendría que haber buscado aislarse, claro, hacerlo de otra manera a la denuncia, ¿sí? Sí, desde su propia tarea, que es la de impartir justicia. Impartir justicia, justamente. Si me pongo de un lado, no estaría impartiendo la justicia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros, esa es la parte mala. Aparte que quedamos en la altura del campeonato donde vamos, quedamos mal, la claro. verdad. Anímicamente quedamos mal, ¿por qué? Porque te presentas una cancha, viste, a que están diciendo en todos lados que compramos los partidos, es complicado eso, es muy complicado, ¿me entiendes? ¿Cómo limpia esa mancha? A él no le interesó, hacer la denuncia, hacer público esto, ¿me entiendes? O sea, y nos defenestró, a Huerta lo defenestró. ¿Y la denuncia fue hecha contra quién? ¿A quién denunciaron? ¿A Huerta? No, la verdad que eso debe estar en la fiscalía. A Huerta no lo pueden denunciar nunca. Por eso. Porque no tienen ninguna prueba, porque nosotros no tenemos, o sea, no hablamos con nadie. Claro. Somos un club que no nos metemos con nadie, que no nos importa. Nosotros vamos, completamos la fecha como la completamos ayer con la falda, perdimos el clásico y nos ganaron bien los chicos, fuimos, saludamos y nos retiramos, ¿sí? Claro. Pero a lo que voy yo, que nosotros somos uno de los lotes de punta, ¿me entendés? Nos dejaron mal parado, nos dejaron mal parado. Ni al club Independiente ni al árbitro le importó como nos dejaba a nosotros, ¿sí? No les importó. Ellos lo único que ahora tienen un problema, que es el problema de la tirantería de la Liga de Punilla, ¿me entendés? O sea, pero es un tema que nosotros ninguno quiere ser de nuestro club, ninguno quiere ser presidente de la liga, claro, ni quiere correr el presidente de la liga, ¿me entendés? O sea, nosotros decidimos jugar en esta liga, pagamos los carnes. El tema de las multas es un tema de que hay una mesa directiva donde vos agarras y levantas la mano. Si todos fuéramos tan honestos, ¿sabés qué sería? Te corren doble amarilla, te corren, tenés que agarrar y completar la fecha, ¿me entendés? Y no podés pagar nada. Entonces, después nos decimos, che, esto estuvo bien o estuvo mal. O sea, mientras nos va favoreciendo está bien, y cuando estamos desfavorecidos está mal. Yo creo que tenemos que poner un poquito más de buena voluntad, ¿sí? De buena voluntad y hacer bien las cosas, ¿sí? Nosotros, yo no tiene nada que decir nosotros, nadie no tiene nada que decir nosotros, porque no tienen ni una prueba nuestra de nada, porque nosotros no hicimos nada. Lo único que fuimos a jugar un partido, ¿sí? Y quedamos expuestos ahí, quedamos expuestos mal por esta gente. O sea, entonces, ¿por qué? Estamos perjudicados. ¿Se puede divisar una intención política en este ensuciar un partido, en esta confusión? La parte de la publicación, de que la publicación sea tan grande, era que el partido se tenía que suspender, ¿sí? Para favorecer, no sé, sería la suspensión de la liga. O sea, que podría haber sido cualquier equipo. No, claro. En este caso fue Huerta, fue Huerta, ¿viste? Justo le tocó a Huerta, ¿entendés? Pero a lo que voy, ¿sí? Que uno, creo que tenemos que ser un poquito más reales, ¿sí? Para hacer las cosas, un poquito más reales para hacer las cosas. Si nosotros, yo por ejemplo, tengo buena onda con Raúl Mendoza, sí, es por otra historia. El club nuestro, vino un comisario hace como 7 años atrás y estuvo bajo candado. El único que nos dio una mano y nos acompañó hasta la central de policía con el COSEDEPRO fue él, ¿me entendés? Entonces yo de eso no me puedo olvidar, ¿sí? Entonces sí, sí, lo acompañamos, más vale que lo acompañemos, más vale que lo acompañemos en esta votación, ¿sí? Y yo los clubes que estén a favor o no de él, o sea, eso se gana en la votación de la asamblea. Bueno, democracia. No es democracia pura, no es que yo, no, tenemos que estar los que están de un lado y los que están del otro. No, viejo, me parece que después tenemos que seguir jugando la pelota. Todos los domingos. Así. Y que no termina ahí, no es solo la primera, ¿no? Claudio, tenemos las inferiores, tenemos las chicas, ahora se empieza a ensuciar. ¿Cuántas personas quedan ahí involucradas? Es todo un club, toda una familia, todo un pueblo. Mira, quedan involucrados un montón de familias, ¿sí? Claro. Quedan involucrados los jugadores. Quedan involucrados la familia del club, la familia de los jugadores. Y queda involucrado el trabajo que tenemos, que nosotros estamos trabajando desde los primeros días de febrero. ¿A vos te parece un club que trabaja los primeros días de febrero? Agarra y déjalos expuestos de esa forma. Me parece que no. A mí me parece que no. Y no. No, realmente no. Pero bueno, evidentemente, por lo que vos nos contás cómo se van sucediendo los hechos, hay algo más, hay un trasfondo político, una intención, una doble intención en toda esta jugada, que va más allá de ensuciar un club, en este caso Huerta, ¿no? Hay una movida ahí que bueno. Y nosotros nos hemos dado cuenta a través de los medios y a través de los días. Claro, ¿sí? Claro. A través de los medios y a través de los días. Uh-huh. Porque he visto otras notas. He visto una nota del árbitro, que el árbitro cuando habló conmigo no dijo nada, después lo escuché decir que había tenido unos audios de Raúl Mendoza, después escuché decir en otro lugar que el árbitro había ido hasta la mitad de la cancha y había puesto los audios al aire. Nunca pasó eso, nunca pasó eso, nunca pasó eso. ¿Sí? Nadie vio mensaje, ninguno escuchó. No, audios. Nada, nada. Eso, si está en la justicia, se tiene que esclarecer. Claro. O sea, si está en la justicia, se tiene que ir hasta el fondo del asunto y ahí se sabe cómo es la historia, porque si los mensajes existieron y las cosas, yo creo que tenés que mandar a declarar al que tenés que mandar a declarar y ahí se termina todo. No es tan larga la historia, No es tan larga la historia. Yo lo único que quiero, vine acá, es porque la verdad es que estamos muy enojados. La sí. verdad es que yo personalmente estoy muy enojado, ¿sí? Sí. Porque la verdad es, se nos trató mal. Claro. ¿Sí? Se nos trató mal. Y se nos trata mal y se nos dejó expuesto, ¿sí? Esa exposición me parece que fue el vicio, ¿me entiendes? Para mí el partido se tendría que haber terminado y las cosas se tendrían que haber llevado a donde se llegaban igual. Uh-huh. No hacía falta suspender el partido para poder hacer esto. Fue la publicidad que le dieron a esto fue porque el partido suspendió, ¿sí? Claro. ¿Sí? Entonces, eso era lo que necesitábamos. Era claro. Suspender el partido. Exacto. ¿Sí? Entonces nosotros, la verdad, bueno, quedó mal. Bueno, pero yo creo que con el tiempo la verdad siempre sale a la luz. Estamos convencidos de que en este caso ni el club del Sportivo Huerta Grande no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, de todas maneras, ahora en minutos vamos a hablar con Raúl Mendoza y vamos a ver si tenemos también las palabras del presidente de Independiente de Cosquín, a ver qué tienen ellos para decir sobre el asunto, ¿no? Está bueno que podamos escuchar las voces de todos. Personalmente yo conozco a vos, conozco el trabajo del Sportivo Huerta Grande y me parecía muy importante que se limpie el buen nombre. Conozco la institución y las intenciones que tiene este club, entonces bueno, me parecía más que importante que salga a la luz esto, ¿no? Sí, bueno, de vuelta muchas gracias por el espacio, ¿viste? Y bueno, yo estaré escuchando lo que tenga para decir el presidente de Cosquín y lo que tengo para decir Raúl Mendoza. Yo creo que si el tema está en la justicia, ¿sí? Se tiene que hacer justicia para que podamos más que todo limpiar nuestro nombre, nada más, ¿me entendés? El resto, o sea, la disputa del poder de la Liga de Punilla, eso es otra cosa, que es un tema que no nos compete para nada, en ¿sí? absoluto. En absoluto. Y las peleas entre dos personas, ¿sí? Creo que son individuales, ¿sí? Son personales. No tenemos que hacer incluir a todas las familias de dos clubes en un reto personal. En una carrera política, quizás, en una doble intención. Claro, claro. Por eso te digo, yo expongo la verdad. Esta es la verdad. ¿Sí? Esta es la verdad. Que las personas nuestras que tengan que ir a fiscalía, si tienen uh-huh. que ir a fiscalía a declarar, van a tener que ir y van a declarar lo que realmente pasó, ¿sí? Lo que pasó. Después del partido pasaron una serie de cosas que también van a declaración, ¿sí? Perfecto, Claudio. Muchísimas gracias. Un placer una vez más tenerte aquí presente. Y bueno, Esperemos que todo está todo en manos de la justicia, así que hay que esperar esa resolución. Dale, Maxi, muchas gracias. Hasta la próxima. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Escuchamos la palabra de Claudio Agüero, director técnico del Sportivo Huerta Grande, explicándonos el asunto sobre el partido suspendido, sobre este escándalo entre el Sportivo Huerta Grande, el presidente de la Liga Independiente de Cosquín. Esperemos que todo salga a la luz y que la verdad sea lo que quede. Ahora escuchamos Intoxicados. Que no se toca. Espero no tardar más de un rato.

acusando unas serias denuncias, ¿no? Por eso queríamos hablar contigo directamente, me parece que era lo más lógico. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros todavía no estamos notificados de nada, todo esto ha sido una movida mediática en la cual el señor árbitro dice que por mensaje telefónico recibió unos mensajes en los cuales alguien le dice que tiene que arreglar un partido, darlo vuelta o algo por el estilo. Sí. Que eran órdenes de Raúl Mendoza específicamente, ¿no? Ajá. Ya vamos con las cosas en claro. Bueno, todo esto está en el proceso, dos caminos tiene, ¿no? Uno es lo deportivo, en el cual la liga está investigando, va a pedir el tribunal de disciplina, que supuesto después ha ingresado el informe arbitral, va a pedir este presidente de declarar al árbitro, seguro que los jueces de línea también, seguro que el tercer árbitro, el que le manda los mensajes, también vendrá a declarar, el cual nos ha manifestado también que él se va a presentar a la fiscalía cuando sea citado. Y si nosotros somos citados, también es que nos constituiremos como corresponde, de acuerdo a los procesos judiciales y procesales que tengan que evaluarse. Todo esto ya está en manos de abogados, por lo personal. En lo personal está en manos de abogados, referente a todas las cosas que se han dicho desde parte de la gente del Club Independiente de Cosquín hacia mi persona y hacia la forma de cómo nos manejamos nosotros dentro de la liga y a los medios, cómo han salido a plantear situaciones que no son las correctas. Y después ellos tendrán que aclarar en su momento. Hoy por hoy se divide esto en dos etapas. Una es la deportiva, que la trabajará el Tribunal de Disciplina, como corresponde, y la otra es la parte procesal, en la justicia ordinaria, donde vamos a llevar este caso. Y si somos requeridos por la justicia nosotros a declarar, también nos presentaremos. Perfecto. Entonces, lo que usted me está diciendo es que no hay ninguna denuncia hecha de parte ni del árbitro ni del Club Independiente de Cosquín. No, no digo que no haya. Yo estoy diciendo que nosotros no estamos notificados de nada todavía. Ajá. Bien, o sea, si el árbitro ha ido, ha ido a la casa de la gente esta del club, ha estado en la casa de la gente del club, todos son los dichos que se hacen, que se dicen, que si fue Mendoza el que lo llamó. Sí. Todo esto a nosotros no nos consta nada. Porque no tenemos todavía ninguna notificación por parte de la justicia. Claro, totalmente. Entonces, por su parte, usted sale a defenderse, por así decirlo. Nos vamos a defender. A ver, una cosa es la actuación que va a tener, por eso claro, una cosa es la actuación que va a tener la Liga Departamental de Fútbol de Punilla referente a este hecho. Sí, totalmente. Que se ha presentado, que es un hecho grave, de ser así, es un hecho grave, que debe ser sancionado a quien corresponde y como corresponde. Totalmente. Eso es por un lado. Por otro lado, los causales que hacen que esta gente del Club Independiente difame, calumnie y diga todo lo que diga a autoridades de la liga y a la liga en sí. Todo eso deportivamente dentro del Tribunal de Disciplina. Por otro lado, lo que sea a nivel de justicia, a nivel procesal en la justicia ordinaria. Eso es otro lado en el cual, atento a las cartas abiertas, públicas, todo lo que han dicho los medios, sí, nosotros lo vamos a constituir. Y vamos, nuestros abogados están trabajando en función de dar una respuesta a estas declaraciones mediáticas que han hecho los dirigentes del Club Independiente. Esto es un tema ya que va a correr por otra vía. Nosotros estamos trabajando con los abogados respecto a este tema. No sé si les quedó claro la situación. Sí, la situación está clarísima. Lo que no se entiende es por qué el Club Independiente... O sea, ¿cuál sería la función en este caso del Club Independiente si el árbitro lo que denuncia es un apriete desde afuera, de algo externo? Está bien, a ver, si él denuncia, a ver, por eso digo, si el árbitro denuncia que ha habido un apriete, que ha habido estos condicionantes de que no se le ha pagado, que se le debe, a ver, los árbitros dirigen el fin de semana y están cobrando las asociaciones, porque ni siquiera el árbitro, nosotros los árbitros no los conocemos, no sabemos quiénes dirigen, porque la designación de la liga sale a las asociaciones, y las asociaciones son las que designan los árbitros. Sí. O sea que si el árbitro no le ha pagado todavía, es porque el árbitro dirigió el miércoles sale a los medios periodísticos, entre jueves, viernes y sábado sale a todos los medios a decir que se le adeudan aranceles cuando los aranceles se pagan jueves o viernes, porque claro, los clubes empiezan a pagar el día martes. Entonces son todas cosas que, a ver, son hechos mediáticos, Maxi, que hay que tomarlos como tal. El señor le ha gustado salir en los medios, y bueno, que siga estando en los medios y contando su historia. Cada uno cuenta la historia, después la veracidad o la realidad de cada historia se tendrá que demostrar en los canales y donde corresponda. Por eso es la tranquilidad y nosotros no podemos estar saliendo a avalar todo este proceso mediático, esto que los que tienen ganas de salir a los medios y decir cosas y embarrar gente, ensuciar familias, atacar una institución como la Liga que tiene la historia que tiene, o sea, cada uno se tendrá que hacer cargo de su lugar, como yo me haré cargo de la responsabilidad que me pueda tocar o competir a mí también. Uh-huh. Entonces cada uno se va a hacer cargo de su lugar. Se puede. Así que no, pero mientras tanto no vamos a salir a ninguna actitud mediática, simplemente respondo por la relación que tenemos con el medio de ustedes y el pedido que me habéis hecho de informarte cómo está la situación hoy institucional de estos dos temas con respecto a la Liga de Punilla y a mi persona. Perfecto, Raúl, queda muy claro. ¿Se puede divisar alguna intención política? ¿Hay algo ahí o no? ¿Qué decís? Sí, yo creo que todos los medios lo saben, yo creo que todos los delegados lo saben, yo creo que además está que yo diga algo, todos lo saben. A ver, hubo una asamblea, un proceso asambleario, sí, y bueno, y este club estuvo totalmente en contra de toda la asamblea. Quiso armar lista, quiso ir en contra, quiso denunciarnos, tiene asesoramiento de todos lados, y después todo va a saltar a la luz, todo va a saltar a la luz porque se ha recabado bastante información respecto a los hechos. Entonces después, por eso digo, nos tenemos que ser cautelosos, tenemos que tener mucho cuidado en lo que se dice, porque no es cuestión de revolver la media y embarrar a cualquier persona porque se me ocurre o porque lo quiero sacar del medio. Perfecto. O sea, han intentado hacer un daño a la institución más que a la persona. Uh-huh. Pues las personas somos pasajeras en las instituciones. Totalmente. Pero acá se ha intentado hacer un daño a la institución muy grande. Entonces ese daño se tendrá que evaluar desde la vía deportiva, desde la vía institucional, sí. Se tendrá que evaluar hacia quiénes son los responsables de las cosas que dice, porque para decir tengo que estar muy seguro de lo que acuso, ¿no? Pasa que estamos acostumbrados, primero acusamos y después que se limpien solos. Bueno, vamos a actuar como corresponda y en función de eso. Está direccionado, sabemos muy bien cómo viene, ahí en ese club se le expulsó a una persona, pero el que dice que no sabe por qué lo expulsaron. A ver, se lo expulsó porque amenazó de muerte y que le iba a prender fuego a todas las cosas. O sea, hay una denuncia penal presentada en la fiscalía de que en la unidad judicial de Carlos Paz. Cualquiera puede ir y solicitarla. Uh-huh. O sea, entonces, la persona que anda haciendo todo esto, avalada por el presidente de su club, que dice que no sabe por qué se lo expulsó de la liga, sí, sabe por qué se lo expulsó de la liga. Entonces, si sabe que se lo expulsó, bueno, que vayan y que corroboren. Por eso, a veces digo, hay muchas cosas en el medio que no tiene sentido mencionarlas. Todo tiene que salir por sus propios ojos. La persona tendrá que seguir su camino y nosotros tendremos que seguir nuestro como corresponde. El que esté seguro de lo que hace, bueno, que denuncie. Nos quieren denunciar a nosotros porque no es denunciar mediáticamente. La radio no se denuncia. No. Todo lo que se dice y todo lo que se hace se denuncia en la unidad judicial y en tribunales. Ahí es donde se denuncia, a donde realmente valen las cosas. No en la radio, no en los medios. Eso es mediático, eso es querer figura. Entonces, si quieren ir a bailar con Tinelli, busquen la vía que quieran para ir a bailar con Tinelli. A mí no me interesa, no tengo tiempo, estoy ocupado en otras tareas, en mis labores y en hacer que una liga funcione. Que cumpliré un ciclo, cumpliré un ciclo. Cuando me tenga el firme, iré. Pero no nos vamos a dejar que la destruyan como la destruyeron hace varios años también en la Liga de Punilla. Entonces, eso es lo que vamos a defender a muerte. Muy bien, Raúl, ¿se sabe cuándo el Tribunal de Disciplina va a tratar este tema? El Tribunal se junta el día miércoles. O sea, todos el día los miércoles. Recién va a estar tomando actuaciones. Y de ahí empezar a correr vista a lo que corresponda. Empezarán las citaciones y a correr vista a toda la persona que corresponda. Porque recién el día miércoles el tribunal va a entrar a tomar actuaciones sobre los hechos. Muy bien, Raúl. Bueno, te agradecemos el tiempo. Sabemos que estás viajando, que paraste un ratito para comunicarte con nosotros. Ya llegamos. Ah, ya llegaron. Ya llegamos a Rosario, por cierto, ya estamos en Rosario. bueno, qué bueno. Te agradecemos y bueno, quedamos ahí a disposición de lo que la liga necesite comunicar a lo que guste y a los comunicados de prensa que posteriormente saldremos, vamos a estarle informando a todos y estando en contacto. Por otro lado, el lado lindo de la liga, sí, es que una jugadora, Daira Gallardo, del club Independiente, sí, lo sabemos, el club Pitis, ha sido seleccionada para ir a la selección sub-20. Sí, un orgullo. La semana pasada. ¿Ah? Un orgullo de la liga. Es un orgullo, entonces hemos trabajado para esto. A ver, hace 3 años que incorporamos, y con vos lo hemos hablado mucho, el tema del fútbol femenino. Bueno, hoy por hoy hemos logrado que una de nuestras jugadoras pueda estar preseleccionada para ir a Ezeiza, que creo que la semana que viene tienen que estar en el predio de Ezeiza, y eso es un orgullo, realmente un orgullo, que de Punilla de Pulido salga. Por eso te digo, a veces quieren manchar una institución que está haciendo inmensos trabajos para poder estar adelante, embarrando gente, mandándose mensajes por privado, comentando, así que todo sale público, porque lamentablemente hoy la tecnología abre las puertas de otra manera. Entonces, quieras o no quieras, hoy todo se entera, ¿no? Bueno, pero lo orgulloso de nuestro es esto, ¿no? Esto, lo otro es un hecho grave que hay que resolverlo, que nosotros somos los primeros que lo vamos a resolver y buscarle la solución, porque nunca nos pasó y sabemos que existen estas cosas, ¿no? Sabemos que existen, y si ya cuando salgamos con los comunicados mostraremos un montón de pruebas que han demostrado que han intentado siempre actuar y sobornar los que hoy son carmelitas de Salta. Pero bueno, esto lo va a dirimir en otro sector, pero nosotros realmente orgullosos por lo que estamos haciendo, por lo que estamos trabajando, y creo que el aprecio y el cariño que he recibido por parte de la mayoría de los clubes de la liga es lo que nos hace sentirnos tranquilos también, porque saben que nosotros trabajamos para el bien del fútbol de Punilla. Perfecto, Raúl, una vez más te agradecemos y quedamos a disposición. Pero perfecto, Maxi, un abrazo grandote, y bueno, y ojalá que pronto y lo más rápido posible todo esto se esclarezca. Seguro que sí, muchísimas gracias. No, por nada, hasta luego, buen día. Raúl Mendoza nos comentaba cómo sigue este proceso de la denuncia, cuáles fueron las realidades que él vivió, nadie lo citó. Bueno, quedará en manos de la justicia. Vamos a estar tratando de comunicarnos con el presidente independiente en minutitos nada más. Divididos, ¿qué ves? Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. We'll be right back.

ellos. Pero yo no siento miedo, quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. ¡Ey, Chango! ¿Qué están escuchando? ¡La cancha que los parió! Polideportivo. ...13:48, seguimos en vivo aquí por Radio Panamericana y estamos en comunicación telefónica con Luis Rodi, que nos va a contar todos los datos que tiene para nosotros y nosotras sobre los deportes mecánicos. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia, y bien, escuchando un poco el programa, realmente muy muy jugosa la charla con Claudio Agüero, con la gente de la Liga de Punilla, un programa muy interesante, y te felicito realmente por las notas. Y déjame bueno, agregar que este sábado pasado, junto a mis compañeros de los veteranos de Huerta Grande, fuimos el orgullo del fin de semana por salir campeones de la Copa de Plata. Muy bien. En la cancha de Racing de Valle Hermoso nos consagramos campeones. Bueno, un esfuerzo para todos los muchachos, los veteranos de Huerta, que todavía después de ya muchos años le seguimos dando a la pelota y, bueno, tratando de hacer quedar bien a Huerta Grande, representando a nuestro pueblo, y para nosotros ha sido una gran alegría. Y bueno, quería compartirla con ustedes en la radio y con todos mis compañeros, mandarles un gran saludo, porque ha sido un buen logro para el club. Claro que sí, unas felicitaciones a toda la familia de Huerta y a los veteranos que siempre están ahí presentes, y bueno, una copa más para el club. Así es, y bueno, con mucho orgullo, el sábado de la noche estuvimos ahí en el club, que nos cedieron las instalaciones para poder hacer los festejos, así que muy contentos todos, porque bueno, hacia la comunidad, hacia el grupo, la gente de los veteranos han sido casi todos jugadores de la primera de Huerta Grande, y bueno, sí, claro, siguen después de los años haciendo su gusto, ¿no?, los fines de semana, y bueno, representando al pueblo de Huerta Grande, que es un orgullo, ¿no? Un orgullo. Muy bien, Luis. Bueno, pasamos a la información de lo que es del ambiente deportivo mecánico, destacándote en el ámbito internacional el festejo que fue en Mercedes-Benz, finalmente consagrándose ya por sexta vez campeón mundial de la Copa de Constructores, con el triunfo de Valtteri Bottas, que fue uno de los primeros pilotos que logró hacer una gran clasificación el día sábado, y bueno, se consagró después de algunos inconvenientes con el tifón en Japón. Uh-huh. Se consagró ganador. Tuvieron algunos inconvenientes en las pruebas previas de la clasificación, porque así como el Mundial de Rugby también se tuvo que suspender por ese semejante fenómeno climático. Sí. Bueno, la Fórmula 1 también lo pudo sortear el día domingo, y bueno, se consagró ganador Bottas, y bueno, ahora el líder del campeonato, que es Lewis Hamilton, llegó en el tercer lugar, y bueno, completando un fin de semana exitoso para Mercedes-Benz. En el caso del rally a nivel nacional, bueno, fue profeta en su tierra Miguel Baldoni, que en el día de su cumpleaños ayer se consagró ganador del rally argentino con el Maxi Rally, el ágil de Maxi Rally del equipo de Marcos Ligato, quien había ganado la carrera, pero por una cuestión reglamentaria llegó en el último tramo especial con una rueda rota, y por las leyes de tránsito y a nivel internacional no se puede circular por las rutas con gomas rotas, así que lo penalizaron con un minuto en el último tramo de la carrera, y eso lo benefició al puntano Miguel Baldoni, que se consagró ganador después de 4 años que no se hacía la carrera en San Luis, como el nuevo líder del campeonato, que está para alquilar los halcones. Se va a terminar este campeonato, que faltan solamente dos fechas, Concepción del Uruguay y el rally en Córdoba, pero va a ser muy muy interesante la disputa entre, bueno, Miguel Baldoni y Marcos Livato, y también Federico Villara, que son los tres que pongan por el campeonato 2019. En las otras categorías se consagró ganador el piloto sureño Martín Suriani, el piloto de Neuquén, que también sigue siendo líder del campeonato, y Antonio Predevelo con el Mitsubishi Lancer logró en la RC2N consagrarse ganador. En las otras categorías, bueno, se impuso Paulo Soria en la categoría Junior, y lamentablemente nuestro coterráneo acá de la cumbre, Adrián Sánchez, que venía ganando la clasificación del día sábado, tuvo un fuera de ruta bastante importante el día domingo y tuvo que desertar de la carrera, así que bueno, se dio algunos puntos importantes en el campeonato, y está también la categoría más chiquita del rally argentino con muchos candidatos al título, en el caso de el chico Idañez, que también Idañez que ganó la carrera, y también los hermanos Maisonave, que tienen las chances junto con el piloto de la cumbre Adrián Sánchez de definir el campeonato 2019, que va a ser para la última fecha del argentino muy importante, porque bueno, es puntaje y medio, puntaje que otorga el 50% más los puntos, y va a ser bastante bastante peleado hasta el final. Bueno, vamos a estar ahí hinchando por Adrián para que se quede con el título una vez más. Sí, sí, seguramente ellos ya están trabajando en la nueva unidad, el 4K que está preparándose allí en los talleres de Adrián Sánchez, y bueno, junto con su padre, con Raúl, están haciendo un gran trabajo para el año que viene volver a representarnos a nivel nacional con el nuevo 4K de la generación nueva, ¿no? Así que esperemos que Adrián pueda estar bien, bien frío en estos últimos dos carreras para poder definir este campeonato que viene encabezando desde el principio de año. Y bueno, consulta de un poco la definición también de lo que ha sido el turismo de carretera con Agustín Canapino, que logró imponerse ayer en la antepenúltima fecha de la Copa de Oro de Turismo de Carretera, que se disputó en el Autódromo de San Nicolás, y que bueno, lógicamente está ya metido entre los punteros y tratando de buscar su cuarta corona en la categoría más importante de pista a nivel nacional. Muy bien, Luis, la verdad que un lujo. Bien claro, yo que le comento a la audiencia, no era un gran sabedor de estos temas, y de a poquito uno se va enterando y le va entrando y lo va conociendo. La verdad que es muy muy bueno, muy muy práctico tu resumen, muy interesante. ¿Algo más, Luis? Gracias, Maxi. Agregarte simplemente que este fin de semana vamos a participar, ¿sí? Bueno, haciendo un poco lo que más me gusta, el fútbol y el rally, en el rally provincial de Río Tercero, junto a Agustín Barrande, y en este caso navegándolo en la butaca derecha por una fecha, en una nueva fecha del campeonato provincial de rally. Va a ser un gusto poder suplantar a un internacional como Pablo Olmos, que en este momento está viajando a Chile para correr el campeonato Rally Móvil, junto a muchos navegantes cordobeses que somos, gracias a Dios, los más buscados a nivel nacional y a nivel internacional, porque hay muchos participando en Paraguay, en Bolivia, en Chile. Hay más de 25 navegantes, casi todos cordobeses, porque la cuna del rally está en Córdoba y los navegantes, los mejores navegantes a nivel nacional, están aquí en Córdoba. Así que bueno, reemplazaré en la butaca derecha al internacional Pablo Olmos, y trataremos con Agustín de defender la punta del campeonato de la RC5, que es la misma categoría de la que corre Adrián Sánchez a nivel nacional, en este caso a nivel provincial. Bueno, una fecha también que tiene puntaje y medio, se corre día sábado y día domingo, así que será muy interesante también la participación de más de 100 pilotos a nivel local que se presentan en este rally de Río Tercero el próximo fin de semana. Excelente, Luis, estaremos ahí acompañándote en ese copilotaje que vas a estar practicando el fin de. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias a vos, Luis. Será hasta el lunes que viene, con todos los datos que siempre tenés para compartirnos. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Y bueno, agradecerte a vos y a la radio en general la posibilidad para poder estar todos los lunes con este micro deportivo automovilístico que, bueno, nos gusta tanto manifestarnos y contarles a la gente de la zona lo que está pasando en el mundo de los deportes mexicanos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, escuchamos las palabras de Luis Rodi, un especialista en los deportes mecánicos, que nos ponía al día sobre todas las categorías para los fierreros. Y también mandamos las felicitaciones a los veteranos de Huerta que salieron campeón. Un orgullo, una copita más para el pueblo. Divididos a la Delta, y cuando volvemos escuchamos al presidente de Independiente de Coquín. Mientras duerme en paz. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Un camino bello. Un camino bello. 14 y 5, nos fuimos un cachito del tiempo, pero la radio nos espera. Como anunciamos al comienzo del programa, lo adeudado, la palabra que faltaba, estamos en comunicación telefónica con Ramiro Temprena, presidente del Club de Independiente de Cosquín. Buenos días, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Maxi, muy buenos días. Ahí está, ¿me escuchás bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, te comento, no sé si venís escuchando el programa, tuvimos la palabra de Claudio Agüero. También tuvimos las palabras de Raúl Mendoza y me parecía lo lógico también poder escuchar la campana de parte del Club de Independiente de Cosquín al respecto de esta grave denuncia sobre la irregularidad de este partido que tuvieron ustedes contra el Sportivo Huerta Grande. Sí, Maxi, bueno, como es de común conocimiento, simplemente hemos sido perjudicados por esta situación. Uh-huh. Simplemente me acompañó el árbitro desde el momento que sucedió esto en adelante. Estamos llevando adelante los pasos que nos han asesorado tanto el abogado del club como la gente que nos asesora en la institución, y bueno, por el momento estamos a la espera a ver de qué determina la justicia en este caso. Bien, ustedes, ¿quién fue realmente el que hizo la denuncia? ¿Fue el Club Independiente o fue el árbitro? No, fue el árbitro. El árbitro. El día miércoles, en el entretiempo, yo estaba en mi comercio, me llaman informándome de este problema, me hago presente en el club. Uh-huh. Pido permiso para ingresar al vestuario, ingreso al vestuario, me presento con este chico Diego, que ni lo conozco, primera vez que lo veía, ni siquiera lo había visto dirigir, sí. Nunca. Y bueno, me comenta la situación, me da detalles del caso. Yo le digo, bueno, que entre todo, gracias por su comportamiento ético de esta situación. Uh-huh. Y bueno, le informo que nos vamos a asesorar a ver cuáles son los pasos correctos a seguir. Yo lo consulto y ahí nos asesoran que lo correcto es hacer una denuncia en fiscalía por algunos detalles y por dónde encuadraba este apriete, como quieran llamarlo, que no sé, sí, cuál es el término correcto. Y a partir de ese momento no hemos manejado según los entendidos del tema, y estamos a la espera de cómo sigue esto a nivel judicial. Independientemente de cuál creemos nosotros que es la causa por la cual llegamos a esta instancia, sí, que tiene que ver con otra cosa, no tiene nada que ver con esto puntual. Esto puntual es una situación en la cual este chico queda, no sé si presionado, amenazado, como quiera llamarlo. Nosotros consideramos que la causa viene por intentar perjudicarnos a nosotros, puede ser correcto o no. Uh-huh. Pero bueno, a partir de ese momento lo acompañamos en todo lo que fue denuncia y los pasos a seguir. Como te decía, que nos van a asesorar gente entendida del tema. Y tengo una pregunta, ¿en qué momento entra el personaje o el nombre del presidente de la liga? Porque hasta el momento vos decís, bueno, hay una denuncia, lo están apretando, el árbitro no quiere seguir. ¿En qué momento se sale el nombre del presidente en la boca o a la luz, no? Hay dos situaciones. Nosotros venimos con algún inconveniente, hemos pedido la intervención de la liga hace bastante tiempo, entonces ya hemos notado varias situaciones en las cuales nos creemos estamos siendo perjudicados. Que puede ser subjetivo o no, puede ser un punto de vista mío, puedo estar equivocado, bueno, es un tema a charlar. Perfecto. El domingo anterior me paré contra Huerta Grande, creemos haber sido perjudicados por los árbitros. Sí. De vuelta lo mismo, es una apreciación mía o del club, que puede ser correcto o no. En este partido, puntualmente, el club gana 1-0 y él recibe un mensaje, una llamada y demás, donde informan que tenía que perjudicar al local, hacer que el visitante gane, dar vuelta al resultado, no me acuerdo actualmente cómo era. Uh-huh. O de orden del señor, del presidente de liga. Ahí es cuando entra el presidente de liga a jugar un papel fundamental. Sí, claro, totalmente. ¿Vos pudiste ver el mensaje o escuchar un audio? ¿Qué fue? ¿Fue un mensaje de texto, un audio? ¿Se puede saber eso? Es un mensaje de texto. Un mensaje de entre texto. Un montón de llamadas y demás, lo crucial y lo desencadenante que hay, sí, en la denuncia está todo asentado. Esa prueba, un mensaje de texto. Perdóname, esa prueba está en la fiscalía de Cosquín. Doy fe que está porque, por lo posible, borren los mensajes y demás, tomamos captura de pantalla y demás. Ese mensaje intimidatorio existe. Perfecto. Nos, te aclaro algo, Maxi, por ahí, siguiendo esa línea. Sí. Por un lado, lo que te mencionaba, que no se puede ir la intervención de la liga por un montón de hechos que no vienen del caso. Pero fuera de eso, nosotros tenemos el presidente de la subcomisión de fútbol de Cosquín, de Independiente de Cosquín, señor Fernández, que trabaja arduamente con nosotros y que es un pilar fundamental de nuestra comisión directiva. Sí. Está expulsado de las canchas por una supuesta amenaza de muerte a un árbitro en particular. Da la casualidad que ese árbitro del cual estamos hablando es el mismo que arbitró el partido anterior en Huerta Grande, el domingo anterior, donde fue nefasto el arbitraje, y hay un montón de circunstancias en las cuales queda claro eso. No solamente eso, es el mismo árbitro que manda el mensaje al árbitro del partido el día miércoles. No sé si se estoy mareando con la información. La persona que denuncia al presidente de su comisión es el mismo que arbitró el domingo anterior y es el mismo que le manda el mensaje a Diego Altamirano el día del partido. Perfecto, entonces, claro. Tratamos cabos y lo ganamos por todos lados y todo cae en lo mismo, que nos quieren perjudicar. El club ayer jugó su partido contra el Deportivo Brasil, la primera ganó 5-0, cómodo, con un arbitraje perfecto. Yo estuve en la cancha ayer, un arbitraje sin ningún problema, en la cancha no hubo ningún inconveniente. Cuando las cosas son normales, el club anda muy bien y demás, pero bueno, están buscándonos por algún lado quizás perjudicarnos. Hasta ahora hemos siempre evitado entrar en esta instancia judicial, legal, de denuncia, de ida y vuelta, ponernos en contra del ente, en este caso de la liga. Nunca, la comisión que yo lidero, nunca quisimos meternos en esta instancia, pero bueno, creemos que ahora ha superado todos los límites, me parece que ya es demasiado, bueno, y por eso es que hemos decidido ir hasta el final con el tema este. ¿Qué respuestas han tenido ustedes ante este pedido de intervención de la liga? Jurídica está al tanto, hace más de 2 meses que estamos, nosotros el martes, hace mañana estamos de vuelta en Jurídica, presentando más documentación, presentando más pruebas. El día jueves nos juntamos con algún personaje de peso de la liga cordobesa. Estamos buscando por todos lados un aval, no queremos nada extraño, no queremos ni salir campeones, ni que se nos quiten alguna sanción, no queremos nada raro, simplemente queremos que la liga sea más transparente. Es el motivo por el cual iniciamos este pedido de intervención, por cosas que consideramos no se hacen bien. Podemos estar equivocados o no, no tenemos la verdad bajo ningún punto de vista. Sí tenemos muchas situaciones en las cuales creemos que es bastante prueba para lo que decimos, pero será el ente que lo regula, que es IPJ en Córdoba, quien determine los pasos a seguir. Nosotros solamente pedimos que IPJ intervenga, nada más que eso. Bien, entonces este caso queda todo en manos de la justicia. Entendemos también que va a ser tratado por parte del tribunal de disciplina de la liga, o sea que hay una parte judicial y una parte deportiva, por así decirlo, de este caso. Sí, volvemos a lo mismo. El tribunal de disciplina de la liga, entendemos que hay una unidad de mando que no existe el tribunal de disciplina. Es lo que creemos nosotros. Se manipula absolutamente todo, se hace todo mediante favores y demás. Por eso es que estamos totalmente opuestos a todo lo que la liga, en este caso, a todas las sanciones de la liga y demás. Consideramos que todo está manejado por mucho amiguismo, por deudas, por favores. Por eso que ayer jugamos, nosotros podemos haber tranquilamente no jugado, suspendido. Nosotros ayer jugamos y hicimos todo lo correcto como tiene que ser. Estaba la posibilidad de suspender en los partidos y demás, decidimos jugar como tenía que ser, todo en orden. Intentamos no ser figuras o no ser protagonistas por estas cosas, queremos ser protagonistas por otras cosas, que es netamente lo deportivo, Maxi. Pero bueno, nos encontramos en este caso en un callejón donde nos han metido, que queremos salir, pero bueno, ya estamos adentro, así que queremos que al menos se resuelva de la mejor manera, que es interviniendo en este caso la Liga de Polida. Bien, acá yo realmente entendiendo que el problema es contra la institución, por así decirlo, o que el reclamo es para con la institución, es una lástima que se vean involucradas las personas, las familias de los clubes, ¿no? Que comience a haber un dimes y diretes de quién es el que pagó, quién es el que llamó, quién es esto, quién es el otro, y que quienes se ven involucrados, quienes sufren, por así decirlo, los embates de estos problemas, realmente terminan siendo las personas que laburan gratis y con el corazón, tanto en el club ahí en Cosquín como aquí en Huerta. Eso es lo que más se lamenta de todos estos escándalos, ¿verdad? Maxi, yo te destaco dos cosas. Un motivo por el cual empezamos a analizar la parte económica y en el cual empezamos a notar que en la liga había un tipo de de manejo que no nos agradaba, fue porque nosotros cada vez que abrimos la cancha, jugamos un partido, perdemos 5, 6, 7 mil pesos por lo costoso que es abrir la cancha. Uh-huh. Eso por un lado. Entonces, hay mucha gente que trabaja acá, mantener una institución, nosotros tenemos casi, no quiero mentir, pero entre 400 y 500 chicos haciendo deporte en el club, uh-huh. nos cuesta horrores mantenerlo. Entonces, entendíamos que era momento de plantarlos en algo para que no nos cueste tanto que poder seguir manteniendo el fútbol. Eso por un lado. Y por otro lado, le dije cada vez que me preguntaron, quiero dejar bien en claro que los chicos Huerta Grande no tienen nada, absolutamente nada que ver en esto. Bien. En el vestuario me junté con algún dirigente de ellos, que no sé ni quién era, porque no vino el caso. Lo que sí entendí es que noté la predisposición normal, o sea, noté que había buena voluntad. Los jugadores primera, con los que he podido hablar y tener un comentario, notaron la predisposición del chico Huerta Grande. O sea, no hay nada, a ver, deportivo, ni de enemistad, ni de rivalismo fuera del deportivo. Perfecto. Sí, o sea, que quede bien, bien claro que es más, el partido, si se tiene que jugar los otros 15 minutos, me parece correcto que se juegue, que usted esté dispuesto a jugarlo. Esto va más allá, me parece que más, con algo nunca visto. Vos, Maxi, sos periodista de deporte, tenés uh-huh. bastante más conocimiento quizás que yo. Esto es único, o sea, que porque puede haber un llamado, pero que es un mensaje de texto, que es una intimidación de ese punto, que el árbitro diga puntualmente que no va a cobrar aranceles de audados, que no va a dirigir más. Creo que no tiene precedente, no conozco tanto yo, pero no pensé nunca que podía llegar a pasar una amenaza por esta vía de esta forma. Sí, realmente la acusación es gravísima. No sé si hay precedentes de algo así tan grave, tan directo, no tan evidente. Es una acusación sin dudas gravísima que salpica a toda la liga, a todo el valle, al fútbol cordobés inclusive, porque esto ya sabemos que ha llegado a Buenos Aires. Son pequeñas noticias, quilombitos internos que también demuestran el estado, cómo estamos, ¿no? Nosotros como sociedad, cómo está el fútbol argentino en general. Bueno, en fin, un montón de cuestiones que exceden nuestras posibilidades del día a día. Sí, y yo lo que me preguntaba al principio vos, ¿dónde entra a jugar el presidente de la Liga de Punilla o la sí. Liga de Punilla en esta instancia? Es cuestión de atar un poquito caos. Uh-huh. No creo que haya motivo por el cual una silla de árbitros quiera perjudicar un club. Creo que es cuestión de tener un poquito de sentido común y poder analítico de 2 segundos y decir por qué motivo una sigla de árbitros puede querer perjudicar un club. O sea, no hay mucha explicación. Uh-huh. Eso viene porque, sin ninguna duda, quién los contrata o con quién tiene contacto o demás, tiene algún tipo de problema o el deseo de perjudicar, en este caso, el club independiente venía desde más arriba. Es la percepción que yo hago. No tengo, si alguien tiene una distinta, me la explique, pues no la comprendo. Y lo otro que te digo es, falta un poquito, o sea, con un poquito de sentido común. Vos lo mencionaste lo mismo, el árbitro que nos perjudicó, a mi entender, en el partido domingo anterior, es el mismo que provocó que el presidente de la subcomisión de fútbol esté expulsado de la liga hoy, y es el mismo que mandó los mensajes a Diego Tamirano. O sea, creo que no hay mucho más para explicar. O sea, que no quiere entender, el que no entiende es porque realmente no quiere. No sé qué pensás, Maxi. Sí, queda todo en manos de la justicia, realmente. Es un problema importante, es una denuncia muy grave, ¿viste? No quiero que vos emita opinión, quizás no me parece bien, pero bueno, creo que yo me explico en lo que digo, y cualquier persona sí. que sin conocer mucho el tema, que simplemente conozca estos 3-4 detalles de la situación, está todo muy claro. Y bueno, será la justicia en este caso quien termine de limitar cómo sigue esto. Totalmente, y esperemos que no se demore por el bien de todos los clubes de nuestro valle. Ramiro, se nos va el sí. tiempo, realmente te agradecemos este tiempo que le estás dedicando a poder aclarar. Está bueno que se escuchen todas las voces, y también está bueno ese mensaje último que dejaste de que se entienda de que no es una cuestión entre la gente independiente y la gente de Huerta, que no hay una cuestión más allá de lo futbolístico. Eso es muy importante, por lo menos esa era la intención que teníamos, de poder tener todas las voces, ¿no? Que más allá de la acusación, que se haga justicia, pero que también quede un ámbito de paz y de hermandad, por así decir, porque los chicos de Independiente y los chicos de Huerta se van a seguir viendo, y las chicas de Huerta y los chicas de Independiente se van a seguir viendo, y bueno, eso entendemos los riesgos y los peligros que puede llegar a tener si no se resuelve de una buena manera. sin ninguna duda, nosotros estamos trabajando para que estas cosas no pasen, para que deje de haber ese rivalismo tan excesivo que hay a veces. Más adelante, cuando pase este tema, hablaremos de un montón de conductas nuevas que hemos tomado en la institución para que sea solamente un tema deportivo, no más que eso, Maxi. Buenísimo, Ramiro, te agradezco y bueno, estamos a disposición para cualquier novedad que vaya surgiendo con el caso. Igualmente, Maxi, igualmente, muchísimas gracias por permitirnos hacer el descargo correspondiente. Bueno, por favor, hasta la próxima. No, no, no. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Escuchamos las palabras de Ramiro Temprena, presidente del Club Atlético Independiente de Cosquín. Escuchamos Gualicho y después nos despedimos. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Race Motos. Accesorios, repuestos para motos y motoqueros. San Martín 799, Barrio Centro, en Huerta Grande. También indumentaria ideal para soportar el viento y la lluvia cuando vas a toda velocidad con tu motocicleta. Presenta la Race Motos Car, la tarjeta exclusiva para clientes, te permite tener descuentos y acceder a sorteos también. San Martín 799, Barrio Centro. También lo encontrás en Bartolomé Jaime 761, colectora Ruta Nacional 38, Capilla del Monte. Mientras otros duermen en la siesta, Race Motos consigue tu repuesto. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, mientras escuchamos la publi de Luis Rodi y Race Motos, le mandamos un saludo realmente. Muchas gracias por el aguante, Luis. A toda la gente que hace posible, también a Maxi Bresan, que siempre participa. También ahí durante todo el año estuvimos laburando juntos, a todo el equipo, ¿no? Que sabemos que no es solo Maxi, sino un montón de otras personas. Agradecemos, como siempre, al colectivo de Radio Panamericana, que nos aguanta, que nos apoya, que nos deja estar aquí en la radio, hacer lo que se nos cante a nosotros las canciones. En fin, muchas gracias también a la COPE Chancay, que nos alberga, que nos cobija aquí en su maravillosa sede. A toda la familia que nos aguanta también, que nos escucha, que nos acompaña, que está ahí, esa incondicionalidad, ¿no?, que tenemos en la familia panamericana. Saludos a la Radio Roja, que también permite que el programa se escuche allá en los más rincones de los rincones de la República de Casa Grande. Y bueno, ¿a quién más? A la familia, a los amigos, a las amigas. Esperemos que todo este problema que surgió ahora en la Liga Departamental de Punilla se pueda solucionar, más que nada por los chicos y las chicas que hacen deportes en todos y cada uno de los clubes de nuestro valle. Gente, será hasta el lunes que viene. Gracias por todo, gracias por escucharnos. Ya les vamos adelantando que para noviembre se vienen los 50 programas de La Cancha que los parió. Y vayan pidiendo un lunes en el laburo, porque vamos a festejar los lunes. Esto es así. Que si los lunes te dan miedo, que te teman ellos a vos. Por eso, el lunes, uno de los lunes de noviembre, vamos a estar festejando los 50 programas de La Cancha que los parió. Ya vamos a ir avisando. Así que bueno, gente, nos vemos. Los Gardelitos. Un saludo a mi mamá, que me está escuchando antes que me caiga pedo por teléfono. Un saludo a mi mamá. Y bueno, hasta la próxima. Hay que enterrar los vivos, Los Gardelitos. Cabeza está. Voces, voces, en mi cabeza está. ¿A dónde está mi amigo? ¿A dónde está mi hermano? ¿A dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi padre? Aquí no están, aquí no están, en esta comisaría no. Aquí no venimos. Aquí no estamos, en esta comisaría no. Aquí no he venido, aquí no he estado, aquí no he venido, aquí no he estado, no, no, no, no, no. Voces, voces, en mi cabeza están. Voces, voces, en mi cabeza están. ¿A dónde está mi hija? ¿A dónde está mi hermana?